Le sumamos a esto, si cabe, no sé, usted me corregirá en todo caso, lo del ejercicio Cormorán, que está en puerta para ser aprobado en diputados. Mire, sí, el ejercicio Cormorán está dentro de eso, porque también dentro del sistema contempla los ejercicios combinados de las fuerzas norteamericanas con las fuerzas armadas nuestras, siempre en nuestros países, nunca en territorio de Estados Unidos ni de Canadá. Y qué casualidad que siempre en zonas donde hay recursos naturales estratégicos. Gracias. Tierra fértil para la producción de alimentos, agua, hidrocarburos, minerales, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se producen en base a las plantas que están en las floras regionales, que están en los bosques y que están en las selvas. Y el ejercicio Cormorán no se realiza, no porque no haya voluntad de Argentina, sino que venció el plazo porque fue detenido dentro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde se pidieron informes. Entonces no fue tratado a tiempo como debía y decidió levantarlo el propio gobierno norteamericano. No hay ejercicio Cormorán, no por decisión de Argentina, sino por decisión del gobierno de Estados Unidos, porque informaron que se vencieron los plazos de aceptación. Bueno, la verdad que bastante serio lo que nos está pasando, parece que volvemos otra vez a la década del 70, ¿no? Y estamos en eso, sí, así que realmente es terrible con esto de pertenencia al CIAD, con esto de la famosa ley esta antiterrorista votada en diciembre del 2012 contra la cual hemos peleado y seguimos peleando. Mire, si habré tenido discusiones con los legisladores cuando yo les decía no aprueben esto porque esto va en contra de nuestro pueblo, ¿no? Que nosotros no lo utilizamos, ustedes no, pero viene un gobierno de signo contrario y con esto se van a reprimir. Miren que en las provincias se están reprimiendo a los luchadores ambientales y sociales. Miren que están enfrentando la posibilidad de condenas de 4 a 10 años acusándolos de terroristas. Miren que está pasando esto. Y bueno, esta ley está vigente, la están aplicando y seguramente esta ley también se la están aplicando a la querida Milagro Sala en Jujuy. Claro, es gravísimo y es muy parecida a la ley antiterrorista que ya se utiliza hace muchos años en Chile, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, un instrumento que es pedido por el GAFI, que tiene que ver para ver de qué manera se lavan los dineros mal habidos, es utilizado por, de acuerdo a los gobiernos de la región o a la ideología que tengan para reprimir a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, a los pueblos originarios, para reprimir a todo aquel que haga resistencia a un modelo social y económico que conduce inevitablemente a un 19 y 20 de diciembre del 2001 y que sin represión no cierra. Claro, exacto. Elsa, la verdad que agradecidísimos de su tiempo para con nosotros. Posiblemente la estemos molestando en algún otro momento porque esto parece ser que no se cierra acá, ¿no? No, esto no se cierra acá. Esto va a continuar y tenemos que estar muy alerta. Y les agradezco yo el interés de ustedes por estos temas y la difusión que hacen del mismo, de esto y otros temas, otras cosas que nos están pasando. La verdad que nunca pensé que iba a volver a vivir situaciones similares a las que he vivido desde hace 60 años, ¿no? Nunca sí. Pensé que íbamos a volver en otra vuelta de tuerca a tiempos que creíamos que ya estaban pasados, pero que evidentemente siguen estando presentes. Tal cual. Así es. Elsa, muchas gracias, le mandamos un gracias abrazo a ustedes, muy igualmente. Ahí estábamos hablando con Elsa Brusone, Belsemida, bueno, teoría de la seguridad nacional, la defensa interior, aparecen los terroristas, el ISIS, los kurdos, el Daesh, la FARC, todo lo mismo, la RAM, no importa. Claro, no la importa. Cuestión es justificar a través de esa imagen la represión y el aniquilamiento también de quienes buscan otra mirada, como nos explicaba Elsa, otra forma y rompen con esta forma del sistema, ¿no?